Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Sumo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, aquí desde Capilla del Monte, Diego Ugalde quien les habla y Daniel Fernando Salvatore en los controles. Hacemos Mi Asomo, estamos por una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido, miércoles y viernes, por Radio Municipal de San Esteban 88.7 a las 6 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde, cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Hoy es jueves 30 de mayo del 2024. Programa 758 en la novena temporada y cómo pasó la mitad del año, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos, a todas. Como decís, pasó mayo sin pacto de por medio, con una presentación de el presidente aquí en 25, hablando de una historia que solamente existe en su cabeza. Y encontrándonos hoy con tantas complicaciones y él de paseo por Estados Unidos. De paseo por Los Ángeles, ¿estará esperando que le hagan una estrella en el piso o se estrellará él solo? Bueno, dicen que no hay plata para nadie, menos para los funcionarios, para diputados, senadores y aumentos de toda la gente del gobierno, o sea, la pura casta. Y no hay gas. Y por primera vez en 41 años no hubo gas en Argentina. Y gracias a Lula, este zurdo de M, como dice el presidente, el gas llegó. Y hay que ver qué hace este mamarracho en Estados Unidos otra vez. La gente no se dará cuenta que este tipo no está gobernando, que no le importa nada de la Argentina ni de los argentinos. Por favor, abramos los ojos todos. Algunos ya los abrimos, pero hay algunos que todavía... ¿Qué es lo que falta para darse cuenta que la gente se está muriendo de hambre, que la gente no llega a fin de mes, que no se pueden comprar los remedios, que no se entregan remedios oncológicos y hay gente que ha muerto, que no se han repartido ¿cómo se llaman? Los repelentes y que el dengue todavía existe? Nadie habla de nada, es un país que está a la deriva y con algunos funcionarios que cobran fortunas.

El gobierno de Javier Milei entregó la soberanía marítima, fluvial y portuaria argentina a Uruguay el tiempo que resignó la entrada de 7.000 millones de dólares para el país. La semana pasada, en el Comité Arbitral del Río de la Plata, el presidente argentino firmó un documento que aprueba la expansión del puerto de Montevideo. Esta decisión a favor del país vecino expone, a su vez, la renuncia del gobierno nacional a la construcción del Canal Magdalena, proyecto que conectaría el litoral marítimo argentino con el mar argentino. Según la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, Argentina resigna 7.000 millones de dólares cada año por no construir el Canal Magdalena y elegir depender del puerto de Montevideo, en detrimento de sus propios puertos como el de Bahía Blanca o el de La Plata. Es importante conocer que el país no cuenta con una salida soberana desde sus principales vías fluviales hacia sus vías marítimas, ya que toda embarcación que sale desde la vía navegable troncal, mal llamada hidrovía, hacia el mar argentino, debe pasar por el canal de Punta Indio y el puerto de Montevideo. El control de la mal llamada hidrovía y el extenso mar argentino es un asunto mayor para las grandes potencias mundiales. En ese sentido, la decisión de Milei se corresponde con los intereses norteamericanos y occidentales que velan por quedarse con el dominio de esta estratégica parte del océano Atlántico, ya sea por su riqueza en bienes comunes naturales como por su determinante posición geopolítica. Luchar por la construcción del Canal Magdalena es luchar por una Argentina soberana. La patria no se vende, se defiende. Y una información triste que nos llega por página 12. Falleció a los 94 años, murió Nora Cortiñas, la madre de todas las batallas. Titular de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, referente de los derechos humanos, santa pagana de todas las luchas, Norita estuvo hasta principios de este mes en Plaza de Mayo, ese lugar que transitaba desde mayo de 1977. Nunca supo qué hizo la dictadura con su hijo Carlos Gustavo Cortiñas. La verdad que habría que preguntarle a lo mejor a Victoria Villarruel si dentro de sus amigos tienen alguna idea de dónde están los desaparecidos y la gente que mató la dictadura. Sería interesante para cerrar heridas de los que quedan vivos. Pobre Nora, batalladora de toda la vida, un ejemplo a seguir. La verdad, una lástima. Ojalá que haya muchas Noritas en este país, luchadoras, luchadoras por los derechos y por la Argentina. Bueno, vamos con dos canciones. Fito Páez, Nuevo Mundo, Georgina Hassan, Corteza. Y volvemos. Sí.

Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal. Capilla del Monte. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ complejo ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Y por suerte recibimos visitas de gente muy interesante, como es el caso de Adrián Schiavini, que es fueguino de Ushuaia, viene desde Tierra del Fuego, es biólogo, y vamos a pasar una entrevista que tuvimos con él hace unos días. Es muy interesante, lo vamos a escuchar en dos partes, primera parte, dos canciones, y después la segunda parte. Así que vamos con la primera. Y después de tanto tiempo de haber pasado por aquí, por Capilla del Monte, tenemos un biólogo que nos viene a visitar desde Ushuaia, o sea que es fueguino, Adrián Schiavini, que trabaja en el CONICET en la Universidad de Tierra del Fuego. Buenas noches, Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo encontrás Capilla del Monte con el cambio climático? La verdad tuvimos una experiencia distinta a esta visita a Capilla del Monte por el frío que hizo, así que estuvimos más tiempo adentro, mucho más tiempo adentro que afuera. La verdad que nos tocaron unos días tan fríos como en Ushuaia, y creo que acá hizo en algún momento más frío que en Ushuaia, ¿no? He estado en Ushuaia y no hace tanto frío como acá. Es un frío que acá, ayer tuve que dormir la siesta con gorro y guantes, rarísimo. Sí, bueno, sí, porque esto acá es más mediterráneo, más continental, entonces cuando hace frío, hace quizás más frío que en Ushuaia. Ushuaia es una ciudad que está en la costa, y como Tierra del Fuego está rodeada del Océano Atlántico, el Pacífico y el Mar Antártico, entonces eso atempera un poco las temperaturas y hace que no sean tan frías. Bueno, y por las medidas de Milei, ¿Tierra del Fuego está prendida a fuego? Y por las medidas de Milei, la verdad que la comunidad de Tierra del Fuego tiene varios riesgos, ¿no? Lo principal es la amenaza recurrente de modificar la ley de promoción industrial que favorece la instalación de empresas en Tierra del Fuego, fundamentalmente empresas electrónicas, y el cambio en estas condiciones de juego lo que haría es que estas empresas se vayan de Tierra del Fuego. Y estas empresas hoy en día le dan trabajo a entre 8.000 y 12.000 personas, dependiendo de aspectos estacionales. En verano, por ejemplo, aumenta la producción de aire acondicionado, entonces se contrata más gente, después decae un poco, después cuando ahora en la época de la Copa América está todo el mundo fabricando televisores, entonces esa estacionalidad hace que los números cambien, pero de esas 8.000 por lo menos personas o 10.000 que están dependiendo del trabajo industrial, también dependen toda la gente que le vende servicios y productos a esas 10.000 personas que trabajan en la industria y todo el movimiento económico que eso genera. Así que el impacto de las medidas puede ser muy, muy fuerte, a lo que hay que sumarle los tarifazos también. En el caso de Tierra del Fuego, prácticamente vivimos todo el año con la calefacción prendida porque no hay manera de calefaccionar las casas, sino no podés apagar la calefacción. O si lo hacés, lo hacés algunos días del verano. Así que son dos elementos que están produciendo un fuerte ajuste en las comunidades de Tierra del Fuego, ¿no? Y vos como ciudadano de Ushuaia, ¿Cómo ves el consumo? ¿Ves gente en los restaurantes, aparte de los turistas que vienen de afuera? No, bueno, cuando hay turismo, la ciudad tiene un movimiento muy importante, pero en este mes, en mayo, que el turismo no está presente, básicamente, o hay muy poco turismo, se nota una baja tremenda y espantosa en el consumo. Encontrás lugar en todos los restaurantes, los supermercados están con mucha menos gente, y son cosas que uno tiene que ir a comprar, o sea, no puedes evitarlo, pero la gente no puede consumir. El consumo ha caído muchísimo. Creo que más que en otros lugares, ¿no? ¿Y tienen algún beneficio los fueguinos? Por ejemplo, si querés ir a esquiar o ir a tomar el barco que te lleva a la isla de los lobos marinos y los pingüinos o el faro, ¿hay algún descuento para los fueguinos o es muy caro también para ustedes? Mira, son actividades caras, pero hay temporadas, momentos del año donde hay descuentos, y en el caso del esquí, sí, los pases de esquí tienen un valor diferencial para el residente en relación a los turistas, y además por contrato el Cerro Castor, que es el centro de esquí de Tierra del Fuego, tiene que tener un valor de pase para los residentes menor que el promedio de los pases de los otros centros de esquí del país. Bueno, y hablando de tu laburo del CONICET, que es tan importante para un biólogo, vamos a refrescar cuál es el laburo del biólogo y de quién depende. Yo creo que en todas las partes, en todo el mundo, es estatal, ¿no? La plata que sale para solventar los gastos de todas estas compañías, no se dicen compañías. Instituciones. Instituciones, sí. Mira, aún en los lugares donde la participación del privado para financiar actividades de investigación es alta, nunca supera a la inversión del Estado. Siempre el Estado es el que más invierte en investigación y ciencia y desarrollo tecnológico en todo el mundo. Aún los países más desarrollados, no puedo decir Estados Unidos, países europeos, tienen una fuerte presencia del Estado en la inversión en ciencia y técnica, porque el Estado es el único que puede hacer inversiones de largo plazo. El privado no puede porque necesita recuperar la inversión. Entonces, el Estado puede hacer una inversión para estudiar algo durante 30 años, 20 años, sin que genere resultados inmediatos, cosa que el privado no puede hacer. Y, por otro lado, solo el Estado es capaz de adquirir equipamientos muy grandes y caros para diferentes investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, un microscopio electrónico. Un privado no lo va a poder comprar porque eso sale varios cientos de miles de dólares, y esa inversión no la puede recuperar en un corto tiempo. Y son inversiones que solo puede hacer el Estado. Así como esto, hablo de equipamientos, embarcaciones, en fin, un montón de cosas que con las cuales trabajamos los científicos. Y entonces el privado puede apoyar a la inversión estatal pagando lo que serían los gastos de funcionamiento de los proyectos. Pero los grandes equipamientos, los grandes edificios, no los hacen los privados, porque no pueden recuperar esa inversión en un corto tiempo. Es una inversión que hace siempre el Estado. ¿Y qué pasaría si el Estado no invierte más en el CONICET? ¿Qué trabajos se dejarían de hacer, por ejemplo? ¿A dónde iríamos a parar? Mira, si nos planteáramos en un escenario donde el Estado no invierte en ciencia, o digamos, invierte la ecuación, donde el privado fuera el que invierte en investigación, pasaríamos a dedicarnos a investigar solo aquello que puede generar un producto comercial en el corto tiempo, ¿no? Entonces se dejarían de... nadie investigaría algo que pueda tardar 10, 15 años en entregar un producto comercial, porque no le interesa a un privado eso, no lo puede hacer. Entonces estaríamos trabajando solamente para desarrollar cosas de corto plazo, y eso derivaría en el largo plazo en que no podamos hacerlo, para lo cual vamos a tener que comprar tecnología afuera. Y cuando vos compras tecnología o conocimiento afuera, el que te vende lo que quiere, ¿no?, al precio que quiere, y siempre se guarda alguna llave para que vos dependas de él en el futuro. Lo que más vale de un equipo determinado hoy en día es el software, el programa con el cual vos te vinculás a este equipo, y eso es lo que encierra el conocimiento de quienes lo desarrollaron. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, terminamos simplemente siendo un productor de materias primas, y que necesitamos comprar equipamientos y tecnologías afuera porque no lo podemos hacer nosotros. ¿Cuándo tenemos la capacidad? Pero nuevamente, si solo hacemos en el futuro lo que el privado demanda, achicaremos terriblemente el menú de posibilidades de investigación y solo haremos lo que un privado necesita en un tiempo muy breve. ¿Y ahora en qué están trabajando? Por ejemplo, vos dices trabajos a largo plazo que se están investigando. ¿Cuáles serían las investigaciones, alguna, para tener una idea, que pueden demorar años, pero que pueden ser redituables para la Argentina? ¿Y que se hayan detenido en este gobierno? Mirá, lo más grave que yo veo desde... la investigación abarca múltiples disciplinas, desde la astronomía hasta las ciencias sociales, pasando por la biología, la química, la medicina. Lo más grave que veo yo en este gobierno actual es la desfinanciación de todo lo que no dé un producto inmediato. Por ejemplo, el Estado es el único que va a hacer investigación para conservar la diversidad biológica de sus ambientes, a veces de los cuales dependen productos que nosotros mismos utilizamos. Por ejemplo, la polinización de los cultivos, que es realizada por las abejas. ¿Y quién va a investigar las abejas? Que realmente son las que es responsable de polinizar los cultivos de los cuales dependemos, de los cuales depende la balanza de pagos del país, ¿no? Entonces, esas cosas que suenan como pavadas para los oídos libertarios. Como si no fueran importantes. Como si no fueran importantes, porque no entregan un producto. Y la gente confunde a veces tecnología con desarrollo de investigación. Y lo ves mismo hace pocos días, hubo en la Cámara de Diputados un encuentro donde vimos los diputados poniéndose anteojos de realidad virtual para hacer algo, no sé qué será. Y eso es un producto final. Atrás de eso hay muchísima investigación y en gran parte financiada por el Estado. La anécdota más importante que conozco es la del iPhone. El iPhone es como un producto aspiracional para una porción importante de la comunidad. Todo el mundo quiere tener un iPhone. Yo no lo tengo, no lo puedo comprar. Pero todo el mundo quiere tener. Es cierto que es muy bueno, pero yo no lo puedo comprar. Bueno, el iPhone se desarrolló a partir de inversión estatal, que luego varios juntaron y pusieron en su conjunto, como Steve Jobs, para formar un producto como el iPhone. Pero fue producida por una investigación del Estado de Estados Unidos. De años y años. De años y años. Sí, ¿y se puede vivir sin iPhone? Se puede vivir sin iPhone. Acá estamos. Sí, acá estamos todos. Nosotros, podemos vivir sin iPhone. Bueno, sí, sí. Decime, Adrián, sé que, porque me contaste, que estás en un programa de radio. ¿Dónde se te puede escuchar? Desde cualquier parte, online, supongo. Sí, estoy en un programa de la Radio Provincia de Tierra del Fuego, Radio Provincia Ushuaia. Yo tengo un micro los lunes a las 4:30 de la tarde más o menos, ¿no? Porque siempre como llego y hay otros entrevistados, hay que esperar. Pero alrededor de las 4:30 estoy en Radio Provincia, que es la 99.9 de Ushuaia. Tienen página de internet, así que la pueden escuchar ahí online. Bueno, y aparte nos encantaría tener un micro también en el programa nuestro. Sí, sí, vamos a ver si podemos hacer que se grabe, sea transmitido por acá. Bueno, vamos a hacer un cortecito musical, vamos a escuchar dos canciones de nuestros cantantes y músicos argentinos y volvemos con Adrián Schiavini, Fueguino, desde Capilla del Monte, pero se vuelve rápido a Ushuaia. Tal vez será canción. Cuando cruces la muralla donde cayó la luz. Es tan temprano y te aburren las horas. La distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Ya no mires atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción.

Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Service. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Se siente, Antonio, intendente. Y en esta fría noche de Capilla del Monte nos seguimos asomando con Adrián Schiavini, biólogo de Ushuaia, del CONICET y de la Universidad de Tierra del Fuego. Y la pregunta para Adrián es esta: ¿cómo está el sistema actual de ciencia y técnica? Bueno, el Sistema Nacional de Ciencia, Técnica e Innovación, es el nombre raro, en verdad engloba a un montón de organismos que realizan investigación científica. Por un lado tenemos las universidades nacionales, por otro lado tenemos al CONICET, que ha sonado mucho últimamente, pero hay que tener en claro que hay gente de CONICET en las universidades trabajando, así como hay gente de CONICET trabajando en centros propios de CONICET exclusivos. Y además también tenemos un montón de instituciones que están repartidas en diversas ramas del Estado Nacional, como son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTI, que trabaja en la tecnología industrial, el INIDEP, que fiscaliza la pesquería en el mar argentino, el CEGEMAR, que trabaja en todo lo que es geología y minería, la CONAE, que tiene acá en Córdoba instalaciones maravillosas en Altagracia. Una pregunta, ¿la ANMAT tiene alguna relación con la biología? Sí, la ANMAT se encarga de verificar que los medicamentos y las vacunas cumplan determinados protocolos y que a partir de ese cumplimiento de los protocolos y de los pasos necesarios para ser autorizados, sean finalmente autorizadas como medicamentos o vacunas efectivas y seguras. Y eso también depende de la nación. Bueno, hay un montón de instituciones más que pertenecen al Estado Nacional donde se hace investigación que tiene que ver con directa aplicación en ya sea fiscalizar o regular aspectos de la vida cotidiana de la gente, como pueden ser medicamentos o vacunas o alimentos, y ahí se hace investigación. Entonces el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica es un organismo muy grande que tiene miles de personas y además donde se enseña a las futuras personas que se van a hacer cargo de esos temas, que es en las universidades nacionales, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en este, con la llegada de esta nueva administración al Estado Nacional es que el presupuesto de todas estas instituciones básicamente es el mismo que el del año 2023, sin corrección por inflación. Cuando todo ha subido muchísimo. Cuando todo ha subido en porcentajes que dependerá del corte que hagas, pero hay inflaciones del 200%, del 150%, del 100%. Bueno, pero el presupuesto es el mismo que el ejecutado el año pasado. Por lo tanto, ¿es el mismo presupuesto para sueldos también? Sí, está todo metido ahí adentro. Y hoy en día, habiendo transcurrido casi 5 meses del año, o sea, casi la mitad, la mayor parte de estas organizaciones del sistema de ciencia y técnica han ejecutado más de las 2/3 partes del presupuesto. Por lo tanto, para decirlo en criollo, no llegamos a fin de año. No, no llegamos a fin de año a menos que haya refuerzos presupuestarios, que hasta ahora están ocurriendo en cuentagotas. El organismo rector de la ciencia y técnica en Argentina, que es lo que era antes el Ministerio de Ciencia y Técnica, que ahora es una secretaría debajo de jefatura de gabinete, hasta el 30 de abril había ejecutado el 4% de su presupuesto, cuando había transcurrido la tercera parte del año. O sea, tenías que haber ejecutado alrededor del 33%. ¿Qué harán con la plata que les va a sobrar, obviamente? Bueno, la plata que no se gasta entra en este superávit fiscal ficticio, donde yo no estoy pagando básicamente nada. Entonces, es como si en mi casa yo no pago la tarjeta, no pago la luz, el agua, el gas. Entonces, llego a fin de mes y digo, uy, mira la plata que tengo, pero no pagué un montón de cosas. Tuve superávit, es un superávit falso realmente. Entonces, la situación en las universidades y en el sistema nacional es realmente muy preocupante, porque yo puedo decir que en mi instituto, en Ushuaia, no sabemos si vamos a llegar a junio o julio para mantenerlo abierto. Porque, como ya mencioné antes, no tenemos que tener la calefacción encendida todo el año. No podés apagar la calefacción porque es un edificio gigante y aparte estamos en Ushuaia. Entonces eso repercute directamente en los costos de funcionamiento de cualquier edificio que se dedique a la investigación. Y lo mismo le pasa a cualquier otro instituto del país, ¿no? Hay uno de, creo que es de acá de Córdoba, no me acuerdo el nombre ahora, que estaba haciendo una colecta hace un mes para comprar paneles solares para desprenderse de la red de energía eléctrica. Qué increíble lo que sea el negocio, ¿no? De algunos pocos. Sí, sí. Así que la situación es muy preocupante. Hay una idea, yo creo que hay una idea detrás de esta política de dejar que las cosas se mueran de inanición para en algún momento decir, vieron, sin dinero no hicieron nada, por lo tanto no sirve, hay que refuncionalizarlo, reciclarlo, cerrarlo, ¿no? Y remontar todo va a ser terrible. Remontar todo va a ser muy difícil. Lo más difícil, creo yo, es remontar la pérdida de recursos humanos. Porque nosotros, como seres humanos, envejecemos y nos morimos, o nos jubilamos, o nos vamos. Y los que tienen que venir detrás nuestro, siguiendo los conocimientos que se generan, es la gente joven que se recibe en las diferentes carreras de grado del país. Y sacarle las oportunidades a los jóvenes para que desarrollen investigación y se formen como futuros investigadores es realmente empobrecer a la sociedad en el mediano plazo. Estamos hablando de 10 años. ¿Eh? Hay un montón de jóvenes acá en este momento de cerca de 30 años, 33 años, que van a tener que irse al exterior a seguir carrera científica. Hemos visto en televisión, en algunos noticieros, gente del CONICET que han echado. ¿Han echado gente en Ushuaia? Y si han echado gente, ¿es de planta permanente o de esos contratos que son de 6, 10 años, 20 años? Sí, hasta ahora lo que han echado mano es a los contratos denominados artículo 9 en el marco de la Ley de Empleo Público, que son contratos que se han hecho durante muchos años en algunos casos y son contratos anuales que se renuevan el 31 de diciembre, ¿no? Y esto ha sido un problema real que nunca pudo resolver el Estado Nacional, independientemente del gobierno que haya sido, porque has tenido y tenés una masa importantísima de empleados públicos contratados. Deberían ser efectivos después de tantos años. Después de 5 años deberían ser efectivos. Lo que ha hecho este gobierno es empezar a eliminar gente de estos contratos, a no renovarle contratos. En nuestro caso, una sola persona fue desvinculada a fines de marzo. Ahora va a venir una segunda ola de anulación de contratos en el 30 de junio, tal cual lo anunció el vocero presidencial ayer, creo. Y esto va a seguir, porque esos contratos es lo primero a lo que se puede echar mano desde una motosierra, que es no renovar contratos, ¿no? Y lo que sí se viene es una catarata de juicios contra el Estado a partir de esto, porque hay gente desvinculada con 10 años, 20 años, que el Estado va a perder, seguramente, porque esto es así, en la legislación laboral se protege al empleado, y los empleados que han sido contratados durante 5 o 10 años van a presentarse a la justicia y van a decir, necesito efectivizarme, y la justicia le va a decir que sí, y esto le va a costar dinero al Estado. ¿Sí? Qué increíble, a lo que hemos llegado, ¿no? Y una Argentina impensable. Todavía la gente de planta no se la ha tocado, lo que sí ha pasado es que se han reducido las becas. Las becas es una manera que se le da a los jóvenes de realizar un doctorado para después el día de mañana sí intentar ingresar a planta. Eso se ha reducido muchísimo, y ahí es donde los jóvenes quedan sin oportunidades para la formación profesional y van a tener que buscar su futuro en el extranjero, ¿no? Bueno, a pesar de toda esta catástrofe que para mí es una tragedia, hablemos de lo lindo que es Ushuaia, de vivir allá, las cosas que se pueden hacer. Nosotros que hemos huido de las grandes ciudades, ¿qué me puedes decir de Ushuaia? ¿Sigue llegando tanta gente como llegaba antes? Y vos me habías dicho que dicen que la ciudad más austral de Córdoba es en Ushuaia. Sí, sí, hay Ushuaia, hay mucha gente de aquí de Córdoba que ha buscado sus horizontes en esa provincia. Y la verdad a mí me gusta mucho vivir en Ushuaia. Adoro la combinación de montañas, bosque y mar, que es única en el país. Y lagos también. Y lagos y montañas y demás. Me gusta la vida al aire libre. Me navegaba en la época, ahora no navego más. Me gusta el esquí. Me gusta estar al aire libre. Si no te gusta estar al aire libre, y Ushuaia no es un lugar amable para vivir, ¿no? Porque durante momentos del año la vida, no digo que es difícil, pero... Es dura. Diría que es dura. Es mucho más duro vivir en el centro de Santa Cruz o de Chubut, es mucho más duro, sobre todo en invierno, porque ahí hace 20, 30 bajo cero. En Ushuaia hay días de 5 bajo cero como mucho, o sea, no es tan grave, ¿no? Yo creo que es mucho peor vivir en la estepa santacruceña o en Chubutense, en Gastre, por ejemplo. Pero la verdad que es un lugar muy lindo para vivir si te gusta la vida al aire libre. Bueno, esperemos que... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Daniel, obvio. Puede hacer una pregunta. ¿Cómo no vas a...? Bueno, no, porque quería saber si hubo repercusiones con la visita de esta general estadounidense en Tierra del Fuego. Sí, la visita fue realizada estratégicamente a altas horas de la madrugada, cosa que la gente que se había movilizado para oponerse a la presencia de esta generala, obviamente la gente tiene otras obligaciones y llegada, y el avión llegó como a las 12:30 de la noche, 1:00 de la mañana, no sé. Y la verdad que es que es algo que uno no entiende realmente, porque el proyecto de una base integrada que sirva de apoyo logístico a las expediciones que van a la Antártida es un proyecto que tiene más de 20 años. Yo lo vengo escuchando casi desde que llegué a Tierra del Fuego hace 39 años. Y nunca los estados nacionales lograron poner lo que tienen que poner para desarrollar esta logística, porque la idea es tener un centro logístico que al cual tengan que ir todas las expediciones antárticas. Recordemos que Tierra del Fuego es la masa terrestre que está más cercana a la Antártida en el mundo entero. Estamos nada más que a 1000 kilómetros de la Antártida. Y eso nos pone en una posición privilegiada. Ahorra varios días de viaje de barcos de un lugar como Nueva Zelanda, Australia o Sudáfrica, que están mucho más lejos que lo que estamos nosotros, ¿no? Entonces, pero eso ha chocado, a mi juicio, con... las mafias del apoyo logístico y las compras y adquisiciones que están localizadas en Buenos Aires. Si se traslada todo eso a Ushuaia, hay muchos negocios que se dejan de ejecutar, que tiene que ver con la provisión de logística y apoyo y suministros a la actividad antártica, ¿no? Y eso ha militado siempre en contra de que la actividad antártica se mudara a Ushuaia, ¿no? Donde ahí tendría que estar radicado el rompehielos y toda la actividad antártica, ¿no? Ha habido muchos intentos por parte del Estado de modificarlo, pero para mí han fracasado siempre por este lobby empresarial y también donde hay, creo yo, intereses militares de que eso no seguro, cambie. Seguro, sí, porque hay también un montón de militares retirados, después ponen sus negocios para trabajar en eso, entonces es una especie de gran comunidad que resiste estos cambios, ¿no? Bueno, esperamos que la próxima vez que vengas por las sierras, esperarte con un poco más de sol y más calentito. Espero que vuelvas el año que viene, Y nada, aquí estaremos. Así que cuando quieras nos mandas tu micro y nosotros felices. Cómo no, vamos a hacer todo lo posible para poder ser escuchados aquí en Capilla. Seguro. Y bueno, gracias por la entrevista y gracias por la visita. Nos volveremos a ver. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y las dos canciones que escuchábamos en medio de la entrevista, Luis Alberto Spinetta, Ya no mires atrás, y Natalie Pérez con Los Caligari, Algo tiene. Y ahora vamos a escuchar a Marcela Morelo con Carlos Rivera, No voy a cambiarte, y a Sandra Mianovich, Sabor a nada, y volvemos. Después de tanto aprendí que eres así, no voy a cambiarte. Eres estrella fugaz, desapareces cuando quiero amarte. No me acostumbré al filo de tu ausencia. sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes, y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba? Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente. Ya no soportarnos, ya vivir íntimamente. Dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes, y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada? Ya le dio Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Vamos a recordar las fechas de las próximas ferias de San Esteban. En junio se hará solamente el 16 de junio, por el frío, me parece. Y en julio, el 14 y 21. Así que junio, feria de San Esteban, 16 de junio, y 14 y 21 de julio. Vamos a recordar también que en San Marcos Sierra, el Bar Pueblo, el jueves 6 de junio a las 20 horas, Darío Zeta y Soledad Barruti, recital de mitos, historias de resistencia. La preventa cena para 40 personas, 3549-458-111. Creo que sería interesantísimo ir. Bueno, Daniel, a ver, los premios Gardel. El premio Gardel de Oro se lo llevó Miranda. Y Lali tuvo su gran noche con la canción del año, Obsesión. Así que las vamos a buscar y próximamente las vamos a pasar aquí en Me Asomo. Vamos ahora a escuchar a nuestro columnista, amigo, militante, periodista. ¿Qué más podemos decir de Martín Bermúdez? Bueno, que es una persona preparada. Preparada, formada. Que bueno, que tiene mucha facilidad para decir las cosas en pocas palabras y con mucha claridad. Muy bien, así que vamos a escucharlo, Martín, a ver qué nos dice con su botella de esta noche. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Hoy pensaba qué berreta todo, qué berreta, berreta, berretísimo. Un gobierno berreta encabezado por un político berreta, si es que lo podemos llamar político, un economista berreta, un tipo que sabe de economía, que estudió economía, que servía para trabajar en alguna empresa, muchas de las empresas donde trabajó le dieron salida rápidamente cuando se dieron cuenta que el tipo estaba loco. Pero es tan berreta él como berreta su hermana, berretas los tipos de su círculo de confianza. Son todos berretas, son un desastre. Uno más feo que el otro, con modales majestáticos sacados vaya a saber dónde. O sea, ellos piensan que el solo hecho de tener un cargo ya los convierte en algo superior, en un ente que está muy por encima de las demás personas, y que sus opiniones son realmente lo único que vale, que el resto son todos estúpidos porque no están en ese lugar. Son berretas. Berretas porque tienen mal gusto, porque ni siquiera hacen nada por llamarse a la modestia. Y aparte, porque gobiernan de una forma berreta. No tienen ni idea, son chapuceros. Son chapuceros. Baste como ejemplo lo que sucedió con el tema del gas natural. Lo del gas natural es de una gravedad impensada en otro momento. Y quisiera saber qué hubiera pasado si en otro gobierno se hubiera producido exactamente la misma situación. Que se produce justamente porque se paró la obra del gasoducto por un capricho de este presidente berreta que tenemos. La realidad es que cada capricho que tiene este señor nos está costando mucho, nos está costando en términos de salud, en términos de hambre, en términos de vida. Tanto es así que el tema de los alimentos acopiados en algunos depósitos y no distribuidos es un claro ejemplo. La decisión de no, ahora no repartimos más alimentos porque algunos gerenciadores de los comedores o de la ayuda social, que eran corruptos, que hacían su propio negocio, entonces no repartimos más, entonces matamos a todos de hambre. Claro que cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, a ver, aún siendo decisiones absolutamente estúpidas, yo las aceptaría si los tipos me daran agua bendita, si tuvieran un archivo impecable, si no hubiese absolutamente nada que se les pudiera imputar, si no hubiera carpeta. Pero hay carpeta. Hay carpeta. Hay carpeta de Karina Milei, con inversiones nunca explicadas en los Estados Unidos. Hay carpeta de muchos de los ministros. Y no solamente carpeta, hay historia. Hay historia. Leí ayer una placa que yo mismo republiqué en mis redes, que decía que el argentino es el único animal que tropieza 3 veces con Sturzenegger. El solo hecho de que Sturzenegger, que el imbécil redomado de Sturzenegger, que el insensible, tarado, descastado de Sturzenegger ocupe un lugar en el gobierno, habla a las claras de que estos tipos no aprendieron nada, que no entendieron nada, pero no entendieron nada de la historia reciente. Y claro, eso queda de manifiesto cuando escuchamos a Javi Berreta diciendo que Menem fue el mejor presidente de la historia, cuando justamente Menem fue el disparador de la peor corrupción endémica de la Argentina, corrupción que todavía estamos pagando y cuyos mayores exponentes se encuentran hoy ocupando parte del gobierno de Javier Milei. Los números no están ayudando, los números no están ayudando. El único número que los ayuda, y de una manera ya a esta altura del partido absolutamente inexplicable, es el número del índice de popularidad, que va descendiendo demasiado lentamente, de acuerdo a la percepción que uno tiene de la realidad social y económica, pero es el único número en el que más o menos pueden decir, bueno, hasta acá estamos bien. Después lo demás son todas interpretaciones amañadas que hacen de ciertos indicadores de la economía, o bien versiones directamente mentirosas, como decir que los sueldos le están ganando la inflación. Yo no sé el sueldo de quién le está ganando la inflación. Yo sé que el mío no le está ganando a nadie, que está perdiendo por goleada. Pero no es solamente eso. Es las decisiones tomadas sin la más mínima conciencia de lo que es la cosa pública, sin la más mínima idea de lo que es la administración del Estado y de las interminables consecuencias de cada decisión que se toma, de cada ley que se modifica. Consecuencias que son imposibles de prever en algunos casos, y son imposibles de prever porque nadie nunca se imaginó que se podían llegar a tomar medidas como las que está tomando este gobierno. ¿Y todo para qué? ¿Para reducir el déficit fiscal? Bueno, uno escucha economistas de todos lados, los economistas que están a favor, los que están en contra, los chupamedias, chuparle, yo digo, un economista que hoy le chupa las medias a Milei y dice no porque el presidente, ya de por sí decirle presidente es una exageración, es un payaso, pero vamos a suponer que la figura formal la tiene. Pero de ahí a ensalzarlo, de ahí a los tipos que escucho yo con el estómago revuelto diciendo que Milei es bárbaro, que Milei lo que está haciendo, el coraje que tiene Milei, ¿qué coraje? Está haciendo cosas porque está loco, está totalmente descerebrado, no le importa nada. Y la clase de locura que tiene Milei es la locura del tipo al que no le importa el daño que puede hacer, que obcecado con sus ideas obsesivas, con sus dogmas aprendidos en escuelas económicas ya perimidas y hartamente demostrado que no sirven para nada, el tipo decide y dice que gobierna. En realidad no gobierna. En realidad viaja mucho, viaja a hacer cosas que al pueblo de la nación argentina le importan tres carajos y que queda absolutamente claro que no sirven para nada. ¿De qué carajo sirve que le vaya a sobar el lomo a Elon Musk o a Mark Zuckerberg? ¿De qué carajo sirve que vaya a recibir un premio de los Lubavitch o que se vaya a reunir con esa manga de animales de extrema derecha que se reunió en España? ¿De qué carajo sirve que Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, haga esas cosas? De nada. Pero él considera que es el presidente más influyente del mundo, de la historia, representante de la libertad. Y nadie le avisa que es un enano berreta que no sirve para tres carajos, que es un peligro y que le está haciendo daño irreversible a la República, a la patria y a la sociedad. Nadie se lo dice. Censuran y persiguen a los periodistas que opinan distinto. Meten tanta presión en los medios como el peor. Y utilizan con absoluto desparpajo la palabra libertad. ¿Libertad de qué? ¿De qué libertad están hablando si están persiguiendo enemigos de una forma atroz? ¿De qué libertad hablan? Es una libertad muy berreta. Es la libertad de ser berreta. Y mientras tanto, la Argentina se va resquebrajando, se va descascarando y se va encontrando con cada vez más industrias cerradas, cada vez más desempleo, cada vez más gente con dificultades para llegar a fin de mes. Cada vez mucho más gente con dificultades para comer, para hacer las comidas diarias indispensables para no estar subnutrido. Los chicos empujados cada vez más a la pobreza y un discurso que mete miedo por la soberbia, pero también por la crueldad. Sturzenegger vuelve a ser funcionario. Sturzenegger, que participó de los peores y más fracasados gobiernos de la historia de la Argentina. Sturzenegger vuelve a ser funcionario y lo ponen a cargo de la privatización de empresas públicas. Sturzenegger es uno de los enemigos. No son pocos, pero uno es Sturzenegger. Enemigos que van cambiando porque este tipo los decapita, los echa, los ejecuta con tanta facilidad como la que utilizó para eliminar a Nicolás Posse, que se supone que era su amigo. No solamente era funcionario, se supone que era su amigo. Y mientras tanto, un montón de políticos que dicen que hay que darle gobernabilidad, un montón de traidores que dicen que hay que darle gobernabilidad, que saben que lo que están impulsando con el intento nefasto de la ley bases es absolutamente inconstitucional en el mejor de los casos, que saben que el rumbo de este gobierno es un rumbo de helicóptero, dicen hay que darle gobernabilidad, lo apoyan. gran parte del Partido Radical, una vergüenza. El Partido Radical realmente se ha convertido de ser un partido que era de alguna manera una reserva moral en términos políticos, no en cuanto a eficiencia, pero sí en cuanto al mantener en alto cierto sentido del honor en la gestión política, pasaron a ser arrastrados colaboracionistas de un régimen, que eso es lo que es este berreta gobierno. Yo puedo entender muchísimas cosas y puedo entender también que no está ahí porque se lo ganó una rifa, está por la voluntad popular, que en este caso contradijo absolutamente todo lo que era esperable en términos de alguna manera de salvar la dignidad social y la dignidad económica. Pero es la voluntad popular la que puso Javier Milei al frente de este gobierno. Pero no es solamente Javier Milei, porque Javier Milei, cuando habla de su hermana, le dice el jefe. Y el jefe es, parece que tiene una palabra inapelable. Y al jefe no lo eligió nadie. Al jefe no lo votó el pueblo de la nación argentina. El jefe está ahí porque es la hermana que antes hacía tortas que vendía por Instagram. Y ahora es la secretaria general de una presidencia berreta, de un gobierno berreta, que esperemos en algún momento tenga freno. Porque si no, lo más berreta de todo va a ser el futuro de la República Argentina. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Estamos en Me Asomo por una radio muchas voces, en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, los martes y jueves de 19 a 21 horas, y siempre por la www.unaradio.org.ar, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas, y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com. La radio que está en todas partes. Estés donde estés, cadena Onda del Plata FM, 103.9, Buenos Aires. Bueno, en manos de quién estamos, Dios mío, ¿a dónde nos hemos ido a parar? Increíble, la verdad, estamos berretizados todos. Todos, y nuestros salarios, y nuestras jubilaciones, y los precios de las cosas inalcanzables. ¿En qué se ha convertido la Argentina? La verdad que no hay un segundo ni para ponerse contentos, ni reírse, ni nada, nada me hace gracia, me parece toda una vergüenza. Vamos a ver hasta cuándo dura, qué hacen los diputados, qué hacen los senadores que se volvieron a subir el sueldo. Una vergüenza toda la clase dirigente, por eso estamos así como estamos. Vamos con Vela Puerca, Mi Semilla, y a continuación los cuentos o el cuento de Alfredo Bracaccini, y volvemos. No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír, y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla hoy.

a las 10 empieza a sentirse un poquito de hambre. Pedime pururú, corazón. Pinto Pururú de 10 a 11 por la 98.1. Vamos derecho por el camino al éxito. Pero si sale mal, tenemos otro plan. Lunes a viernes, de 11 a 12, por la 98.1 y una radio muchas voces en todas las redes. CDM Noticias, edición central. Un repaso diario de las principales noticias provinciales y de la región para comprender lo que pasa desde nuestro lugar. Una producción de Cooperativa Viaraba con Violeta Collado y Agustín Fontén. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos. Porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo, por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Tramas, memorias del presente. Conversaciones sobre sociedad, cultura e historia de nuestro país. Escucha las entrevistas los domingos a las 17 horas. Tramas, por una radio, muchas voces. ¿Qué gobernador está en condiciones de decir en una provincia cordillerana, en donde cada vez hay menos nieve en los glaciares, que va a garantizarle por 30 años la provisión a la minera? Y no es un poquito de agua lo que necesita, es todo el agua que se consume en la provincia. Todo lo que se llama régimen de incentivo para las grandes inversiones, RIGI, que está destinado claramente al sector minero, al sector petrolero y al agropecuario, eventualmente al portuario, no van a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos y más grave es que no se le va a poder oponer ni legislación nacional, ni legislación provincial, ni legislación municipal que pueda afectar el desarrollo de esas inversiones. ¿No sería un Estado dentro de un Estado eso? Sin lugar a dudas. Es crear una legislación y un régimen especial. Es como un régimen de ocupación, claramente. Hay un elemento que es bastante más gravoso. Es que toda ley que se oponga es de nulidad absoluta. Es una cosa que no se ha visto nunca. Porque las leyes que sanciona el Congreso de la Nación por el régimen federal deben ser adheridas por las provincias. Si las provincias no las adhieren, las toman. Ahora, en este caso no. Se salta por encima de la Constitución. Por eso muchos constitucionalistas plantean que esta ley es una reforma constitucional dentro de una ley. Este es un régimen general por 30 años, que tiene cosas más graves. Por ejemplo, las provincias o aquellos que recepten las inversiones en los territorios tienen que garantizar los insumos necesarios para llevar adelante las exportaciones. Miremos el proyecto minero, el insumo principal es el agua. Y esa agua hay que garantizarla por 30 años. Eso es prácticamente una locura que estaría haciendo la Argentina. Y si no se cumple, se podría reclamar en el exterior. Y es lo que yo llamaría el mensaje de este gobierno. Avanzá, que no hay problema. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y para que Argentina vuelva a ser Argentina, este gobierno inmundo debe irse. Bueno, vamos a escuchar las dos últimas canciones de hoy. Domador de sombras, El plan de la mariposa y Hoy tengo ganas de ti, Alejandro Fernández y Cristina Aguilera, y volvemos para despedirnos.